Bienvenido a una nueva audición de Enfoque a la Familia. Le acompaña Johanny Hernández. Quizás usted haya escuchado la frase que dice, el amor es ciego. Sin embargo, esto no es cierto. Hoy, Stephanie Campos y Sixto Porras conversarán sobre el tema Eligiendo inteligentemente a mi cónyuge, en el cual ambos nos darán consejos importantes para conocer cómo tomar una sabia decisión. El amor no se puede basar en caprichos y se necesita tiempo para conocer a la otra persona. Cuando ambos han alcanzado la madurez emocional, social y económica, es más fácil que puedan desarrollar algo sólido. Escuchemos la primera parte de esta entrevista. En esta audición de su programa de Enfoque a la Familia vamos a elegir un tema muy especial para los jóvenes y para aquellas personas que están solteras. ¿Cómo elegir pareja con inteligencia? Y nos acompaña nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Bienvenido. Muchas gracias, Stephanie. Qué bueno que vamos a añadir al enamoramiento inteligencia. Por supuesto, es muy importante. Muchas veces las personas anhelan casarse, anhelan tener a alguien a su lado y creo que todos tenemos la meta de poder hacerlo de forma inteligente, no por emociones. Sí, el amor no es ciego. Se ha dicho que el amor es ciego y no es cierto. El capricho es ciego. Y cuando definimos capricho es aquello que yo impongo a partir de mis deseos o de mis emociones que están dirigiendo mi vida en ese momento. Para elegir pareja con inteligencia hay que tomar en cuenta lo siguiente. Al enamoramiento, añádale tiempo. Al tiempo, amistad. A la amistad, consejo. Al consejo, inteligencia. Y a la inteligencia, sentido común. Muy importante. Y a la hora de hablar de elegir con inteligencia, ¿cómo podríamos explicarlo para que las personas nos capten correctamente la idea? En primer lugar, no acelere el tiempo. Si le agrada a una persona, conózcala. Conózcala es tenga una amistad con ella. Usted no sabe quién es, cuáles son sus intenciones. Luego hágase preguntas inteligentes como ¿me conviene? ¿Le conozco realmente? ¿Conozco su familia? ¿Conozco sus costumbres, sus hábitos, su proyecto de vida? ¿Su proyecto de vida y el mío compaginan? ¿Él aprecia a su familia realmente? ¿Tiene el concepto correcto de lo que es una familia? ¿Me respeta y se respeta a sí mismo? Estas son preguntas cruciales. Es una persona que ha alcanzado madurez económica, emocional y social. Estas preguntas nos pueden ayudar a nosotros a enriquecer nuestro criterio. ¿Me siento estimulado, apoyado por él o por ella para alcanzar mis metas personales? ¿Me veo compartiendo el resto de mi vida con esta persona? ¿Es una relación que nos beneficia a ambos? ¿Podré vivir con sus defectos sin esperar que cambie? Esta es una de las preguntas cruciales. ¿Podré vivir con sus defectos sin esperar que cambie? Y la otra pregunta ahí sería, ¿conozco sus defectos o tiendo a idealizarlo? ¿Esta relación tiene futuro o es un, comillas, mientras tanto, no? No puede ser una relación mientras tanto porque es peligroso. No vaya a ser que ese mientras tanto termine siendo una relación seria que conduzca al matrimonio y usted un día diga, wow, no era la persona con la que había planeado casarme. ¿Cómo me siento yo respecto a mí mismo y a la otra persona? ¿Qué dice esa voz interna? Cuando uno se conoce a uno mismo, cuando uno se acepta a uno mismo y cuando uno se ama a uno mismo, le es más fácil elegir con inteligencia. Si uno está carente emocionalmente, puede convertirse en lo que yo he llamado un mendigo emocional. Entonces se irá con la primera persona que aparezca y esto no es correcto. Eso que usted dice es muy importante porque existen ciertas trampas en el amor que si no estamos bien atentos a aquello que nos pueda estar impulsando para tomar decisiones y nuevamente tomamos decisiones por emociones o quizás vemos que alrededor nuestros amigos tienen pareja, ya se están casando y para no quedarnos solos pues apresuramos las cosas y quizás llega una fecha especial y no quiero estar solo. Entonces existen muchas trampas de camino que si no estoy alerta, podría llevarme la trampa. Aquí es importante decir que uno se enamora de un cuerpo, pero se casa con un carácter, se casa con costumbres, con hábitos, se casa con una familia. Por eso Al enamoramiento hay que añadirle inteligencia. Otra de las trampas es la dependencia. Tengo necesidad de tener a alguien para depender y yo no sé valerme por mí mismo, lo cual me conduce a una relación enfermiza. Amar por lástima, entonces se ama por lástima, ¿no? Encontramos a alguien que tiene muchas carencias, nos enamoramos, le amamos y de repente decimos no puede vivir sin mí, o se manipula diciendo yo vuelvo a las drogas si usted me deja, yo me suicido si usted me deja, y decimos pobrecito, necesita mi amor. Bueno, esto es una trampa. El amor no es acción social. La acción social hay que dejarla a organizaciones de caridad, a la iglesia, pero el amor serio no es acción social. El amor es el encuentro de dos personas maduras que, sabiéndose dueñas de sí misma, comparten la madurez que tienen, no para depender, sino para complementarse. Otra de las trampas es hacerlo por rebeldía. Muchos jóvenes caen en esta trampa, se pelean con los papás y salen con alguien conflictivo por rebeldía para hacer sufrir supuestamente a los padres, olvidando que después de ser niños, las decisiones que cada uno de nosotros tome es una decisión que únicamente impactará su propia vida. Una de las trampas más comunes que he encontrado en los últimos años es la trampa de la experiencia y de los años. Los que son viejos, y así lo voy a decir, ¿no? Alguien me dirá, ¿yo entro dentro de esa categoría? Pues, no sé, cada quien debe de definirlo. Pero los que pasan de 30, 40, 50 años, se abusan de la confianza por la experiencia que han tenido y creen que pueden saltarse las etapas cruciales de ser amigos, conocerse. Esta es una de las trampas más comunes que he encontrado. Personas que dicen, nosotros ya somos adultos, ya sabemos lo que hacemos y solamente con verse un par de veces ya se van a vivir juntos. Es un error. Otra de esas trampas, y aquí voy a usar un nombre peyorativo, pero es solo para ilustrarlo, viejo rico, joven bella, ¿no? Esto provee una sensación de seguridad emocional y estabilidad financiera momentánea. ¿Pero qué ocurre con el tiempo? Se encuentran algunos tropiezos de incompatibilidad, como por ejemplo los niveles de energía. Ella va a querer llenar su agenda de actividades y él está cansado, simplemente cansado. Bueno, aquí debemos de detenernos para examinar cuidadosamente nuestras motivaciones. Una de las trampas muy contemporáneas es creer que le conozco porque nos hicimos amigos en internet y ahora chateamos todos los días, dialogamos todos los días, compartimos cosas, hasta oramos juntos por internet y usted cree que le conoce. Tengo que decírselo, usted no conoce la otra persona porque usted está conociendo la parte que le cuentan. La parte idealizada que él tiene o ella tiene de sí mismo. Yo soy así, hago esto, me gusta esto otro. Y solo le va a contar a usted una película de esa parte idealizada. O a lo mejor ni propia es la película y cuenta lo que él se imagina que es el ideal y a quien está viendo en su mente es a su amigo que ha alcanzado ese ideal. Pero usted no está conociendo a la persona. Estas trampas tenemos que aprender a distinguirlas para no caer en un viaje de dolor. También cuando hacemos un análisis podemos ver puntos o hacernos preguntas importantes, como por ejemplo, ¿tiene alguna adicción? ¿Me cela por todo? ¿Tiene mal carácter? ¿Abusa emocionalmente o físicamente? Y son cosas que no podemos dejar pasar por alto. Muchas veces las personas se casan, en ejemplo, cuando tienen una adicción con la promesa de que cuando nos casemos voy a dejar el licor, voy a dejar las drogas o otras actividades que puede realizar y pues llega el matrimonio y lejos de dejarlo, más bien el problema se agrava. Un amor no es para llenar soledad. Un amor es para compartir mi plenitud. Un amor no es para vengarme de alguien más. Un amor es porque me sé una persona libre, una persona equilibrada emocionalmente, que ha superado sus miedos del pasado y sus complejos y es capaz de lanzarse hacia el futuro con una gran ilusión. Uno tiene que aprender a no ignorar las señales de advertencias. Esas señales de advertencias que nos dicen que hay algo peligroso, como por ejemplo el abuso. Uh-huh. El amor no se manipula ni emocionalmente, ni verbalmente, ni espiritualmente. El amor es una elección libre y voluntaria, donde cada uno decide todos los días amar. Otro de esos elementos que son señales de advertencia es las adicciones. Si una persona vive una adicción, uno no puede vivir con la ilusión de que pronto dejará la adicción. Otra señal de alerta es la infidelidad. Si la persona es infiel y se lo dice a usted, a mí me cuesta ser fiel, corra, por favor, corra en la dirección opuesta, aunque le duela, aunque sienta el corazón desgarrado, pero le están advirtiendo un viaje de dolor que no vale la pena llevar. Un elemento fundamental para añadir inteligencia al amor es darse cuenta si la otra persona ha alcanzado la madurez necesaria para establecer relaciones sólidas o si es una persona inmadura. Una persona inmadura lo que está diciendo es, ¿podría ser mi mamá? Eso es lo que está diciendo. Claro. Una mamá que me diga lo que debo de hacer, a dónde debo ir, todo lo que debo pensar, que debo elegir, eso es lo que está buscando una persona inmadura. Aléjese de los inmaduros, mándelos a madurar primero. Eso es importante para añadir inteligencia al amor. Así es. Bueno, estamos disfrutando mucho de esta entrevista y espero que los jóvenes y los solteros estén aprendiendo y tomando nota de estos consejos tan importantes. Mañana vamos a continuar abordando más del mismo, así que los esperamos. El amor es una decisión libre y voluntaria. Recuerde que al enamoramiento debe añadirle tiempo, consejo, inteligencia, sentido común y amistad. Esto le hará conocer más de cerca cómo es la otra persona. Para ayudarle en este y otros temas, aquí en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro 15 leyes indispensables del crecimiento, de John Maxwell. La palabra potencial es uno de los términos más maravillosos de nuestro idioma. Está llena de optimismo, esperanza, éxito y realización. Es una palabra que denota posibilidades. ¿Tiene usted potencial? Seguro que sí. ¿Y potencial que no ha logrado desarrollar? ¿Siente que le falta hacer mucho en la vida? ¿Tiene aptitudes de literato, científico, músico? No desarrollar todo nuestro potencial es como morir con la música por dentro. Y ahora escuchemos nuestro segmento Momento Crucial. El matrimonio es el fundamento de la familia. Y la familia es el fundamento de la sociedad. Por eso, así como va la familia, así va la nación. Cuando la institución del matrimonio es debilitada, esto también debilita a toda la sociedad. Esto se refleja fundamentalmente cuando ya no se valora la institución del matrimonio y se dice que ya no es importante en nuestros tiempos. Esta mentalidad lleva a la falta de respeto e incentivos para que los jóvenes puedan formar matrimonios y familias estables. Los gobiernos tienen la responsabilidad de promover políticas públicas que fortalezcan la institución del matrimonio. Jamás las políticas públicas deben promover la destrucción del concepto del matrimonio o incentivar instituciones que desvalorizan el matrimonio. Desde los estudios de Enfoque a la Familia, les habló Yuri Mantilla con un momento crucial. Le invitamos a que mañana por esta su emisora favorita escuche la segunda parte de esta entrevista. En nuestra página enfoquealafamilia.com podrá conocer los diferentes materiales que tenemos para apoyarle en este u otros temas, así como nuestra tienda en línea, donde puede adquirir este programa de radio. Nos escuchamos en una próxima audición. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.